que rescatar. Tenemos que trabajar por la paz, por la vida, defendiendo la vida como primordial. La tierra, este mundo que habitamos, que Dios nos envió a habitar, es el espacio donde tenemos que preservarla, cuidarla, y por supuesto tenemos derechos sociales que dicen, yo compré esto, es mío, y nadie puede venir a sacártelo, pero si yo a ese vecino que me lo quiere sacar le voy a pegar un tiro, y mi vida se va a arruinar también, o puedo terminar muerto también. Entonces con ese vecino tendré que ir a la justicia y tendré que hacer todas las gestiones para reclamar lo que me corresponde socialmente, pero nunca pelearle. Y esto es lo que tenemos que rescatar de esto que estamos viviendo hoy. La pelea no sirve, las guerras no sirven, nos generan sufrimiento y muerte, como veíamos esas tristes imágenes tan conmovedoras del papá que recibió un telegrama que dijeron su hijo murió en la isla Malvina. Realmente nadie quisiera eso en su familia, en su casa. Con lo cual queda claro que la violencia y la guerra no sirven. Que gestionar lo nuestro, defender lo nuestro por los canales civilizados, eso es lo que sirve. Y eso es lo que va a seguir haciendo este país. Reclamando ante todas las instancias internacionales, que hay muchísimas instancias internacionales donde se van a expedir en base a que tenemos razón, que esas tierras son nuestras, y que son tierras ¿para qué? Para generar vida, porque habrá petróleo, porque se puede hacer agricultura, se puede hacer ganadería. O sea, la tierra está para generar vida, no muerte, como tristemente vimos que la sangre de muchos jóvenes y muchos argentinos quedó derramada en esa tierra. Así que ustedes, que seguramente la mayoría, no, obviamente ninguno de ustedes estaba mientras pasó esta enorme desgracia para nuestro país, que sí les sirva estos momentos que vivió la historia de nuestro país para aprender que la violencia y la forma de reclamar lo que uno considera que es de uno nunca es el camino a la violencia.